Grupo 1 es una banda argentina de cumbia romántica que irrumpió en la escena musical a principios de la década de 2000. Con un estilo que fusiona letras cargadas de emoción y melodías pegajosas, lograron captar la atención del público y consolidarse como una referencia en la movida tropical argentina. En 2002, lanzaron su álbum debut Eres, que incluyó éxitos como Poeta Enamorado, Amor Pirata y Eres. Este disco marcó el inicio de su trayectoria y los posicionó en la escena musical nacional. En 2003, lanzaron dos producciones destacadas, Uno para Todos y No Hay Dos Sin Tres, con temas como Besitos, Novios Cruzados y Tal Vez, que se convirtieron en favoritos del público. A lo largo de su carrera, Grupo 1 continuó explorando historias de amor y desamor a través de su música, lanzando trabajos como En Tu Piel, 2006, que reafirmó su capacidad para conectar con sus seguidores. Sus presentaciones en vivo y su repertorio romántico los llevaron a recorrer escenarios de todo el país, consolidando una base de fanáticos fieles. Aunque su actividad se ha reducido en años recientes, Grupo 1 sigue siendo recordado como parte de una época dorada de la cumbia romántica en Argentina. Su música, disponible en plataformas digitales, continúa siendo disfrutada por quienes valoran su propuesta cargada de sentimiento y calidad artística. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.